Esta fábula que ahora vais a escuchar os ha de servir para que nunca tratéis de engañar al mundo con un disfraz. Y si no os lo creéis, escuchad lo que le pasó al asno que se vistió con piel de león. Un día, un asno encontró en su camino una piel de león. «Me disfrazaré con ella y todos me temerán», pensó mientras se cubría con la piel. Y en efecto, los animales se asustaban al verlo, huían de su presencia, creían que era un león. Mientras, el asno se paseaba tan feliz y tan campante por los montes y los prados. Pero su amo, al notar su falta, decidió ir a buscarlo, y cuando se topó con el león, al principio sintió mucho miedo. Mas viendo luego las descomunales orejas que asomaban bajo la piel, se acercó al burro y, tras despojarlo de su disfraz, lo molió a palos. Lo que os decía al principio, niños y niñas, nunca tratéis de engañar al mundo con un disfraz.